Gracias, gracias señor presidente y buenas noches ya a los colegas diputados y diputadas. La verdad que estoy viendo esta propuesta que la verdad sinceramente celebro que haya llegado a esta instancia, que lo podamos analizar, debatir, lo que está generando con una honestidad propia, quizás intrínseca de la propia propuesta, es que nos planteemos como legisladores, como hombres y mujeres que representamos a nuestros territorios, que lo hacemos con la identidad de nuestros bloques, tengamos claridad ante quién vamos a defender, a quién queremos representar. Y eso, que aparentemente genera mucho malestar o inquietud, justamente lo más genuino de la política, lo más genuino. Yo quiero referirme en particular a dos cuestiones sobre las que tomé nota. El primer legislador de Juntos por el Cambio que habló, creo que fue el diputado Pastori, o el primero o el segundo, refiriéndose a la entidad de este proyecto, dijo que llevaba implícito un actuar malicioso por parte del Estado y que podía llegar a ser un factor de beligerancia. Miren, colegas diputados, compañeros, compañeras, señor presidente, porque me tengo que referir especialmente a usted. La verdad, entonces, ¿cómo se entiende que la Argentina, en el 2019 la educación en la Argentina tuvo un 20% menos de presupuesto, o sea, fue 20% más pobre la educación, el sistema educativo argentino que en el 2016. Que, por ejemplo, los recursos en el 2015, en cumplimiento de leyes de educación, eran el 7.1% del Producto Bruto Interno, pasaron en el 2019 al 4.8%. Díganme, ¿no es un actuar malicioso del Estado? ¿Por qué lo digo? Porque acá se ha hablado de, evidentemente, con algo de tensión o de pudor. Hay que asumir, si se quiere defender a los más ricos de la Argentina, que en el volumen total de población son apenas una pequeña porción poblacional, bueno, hay que decirlo con todas las letras, hay que animarse. No es bueno entre nosotros que, con respeto, nos ponemos a analizar un proyecto simple, en el marco de un momento tremendamente crítico, y es una respuesta de emergencia. Entonces, cuando hablamos y queremos plantear argumentos que en todo caso lo que esconden son las razones últimas, no demos tantas vueltas. ¿Por qué les hablo del dato de educación? Les hablo del dato de educación porque así como se ha hablado acá de los ricos que se pueden quejar, de los ricos que van a estar obligados a poner, de confusamente o con mala intención, no sé, espero que no, confundir el concepto de qué es lo que define una pyme y lo que no es una pyme. Digo, quiero poner en el medio de esta reunión a quienes no tienen otra representación, no seamos nosotros, el Congreso de la Nación, los representantes con autoridad gubernamental. Estoy hablando de los chicos y chicas del secundario, van a ser beneficiarios de este proyecto de ley cuando sea ley y de la aplicación del fondo que se constituya a partir de los aportes de quienes, de los ricos de la Argentina. ¿Para quiénes? Para los que están quedando en el camino, que no deberían, bien que no deberían, serían en realidad en otra circunstancia, de haberse cumplido las leyes como corresponde, de haberse invertido en educación como corresponde, y estoy haciendo solo un recorte de la realidad, podrían tener sus compus, sus laptops, sus conexiones, no las tienen, porque se destruyeron los programas que los beneficiaban. ¿Los beneficiaban para qué? Para acceder a un derecho humano, para acceder a algo que la ley argentina define como un bien, que es el conocimiento, que es la educación, un bien social, un derecho humano. Este proyecto que vamos a analizar y que estamos discutiendo y que espero con todo mi corazón efectivamente sea una ley argentina, es un proyecto en el marco de la emergencia. Es un proyecto que tiene la particularidad que actúa de manera rápida sobre una situación grave, que tiene un objetivo que lo define en el texto de la ley, que por lo tanto, como acá mismo se ha dicho, no es un impuesto, porque tiene una contraprestación explícita. Y yo quiero celebrar esos recursos de ese fondo a constituirse para aplicarse a los chicos y chicas argentinas. ¿Y saben por qué? Porque además acá también fue dicho, la desigualdad no es sostenible, la desigualdad exacerba divisiones sociales, ralentiza el desarrollo económico, la desigualdad destruye. Y este proyecto va camino a abrir esa posibilidad de entrar a romper con esa desigualdad o a remendar y a empezar a saldar algo que seguramente también confío nuestro gobierno va a seguir haciendo. Estamos dando solo un paso en esta propuesta. El presidente de la Nación y el ministro de Economía han hablado y han hecho referencia a este poner a la Argentina de pie, pero en particular se ha hablado, y todos lo sabemos, que el proyecto de presupuesto vamos ya a tener en mano y vamos a empezar a analizar, en particular en este tema al que yo me refiero, en el 2021 plantea incrementar en un 11% en relación al proyecto, al presupuesto del 2019, la inversión en educación y conectividad, 483 mil millones, o sea, un 1.3% del Producto Bruto, un pasito más, camino paulatino a saldar la desigualdad, a saldar el acto malicioso del Estado de haber destruido posibilidades reales de nuestros jóvenes, de nuestros chicos y chicas. Y somos nosotros responsables. Y en este camino abrimos. Y cuando se abra el momento y llegue el momento de discutir una reforma tributaria en el camino en que el propio ministro Guzmán ha planteado, con sostenibilidad fiscal, con progresividad, con promoción a la producción, que empieza a plantearse ya en el presupuesto que tenemos ingresado en nuestra casa, la Cámara de Diputados, seguramente ahí vamos a poder seguir discutiendo estas cosas. No quería dejar de decirlo, porque tienen que estar presentes entre nosotros, nos interpelan, no tienen sindicatos, son los que están quedando en la calle, son a los que nos tenemos que hacer cargo, son víctimas de haber sido maltratados estos últimos años, y este proyecto viene a reivindicarlo. Absolutamente va a resolver todos sus problemas, de ninguna manera. Nosotros lo sabemos, va a dar un paso, pero no usemos argumentos disvaliosos ni usemos mentiras para contraargumentar. Asumamos a quién representamos, porque eso va a ser bueno para nosotros y para los que nos evalúen y nos miren y digan si hemos actuado bien o mal. Esto, en palabras simples, es honestidad, honestidad política, honestidad intelectual. Y a raíz de eso también quiero decir, por último, señor presidente, y ya termino. Un diputado entrerriano planteó con una voz lastimera que las pymes del turismo de Entre Ríos podían quedar afectadas con este, con las consecuencias de aplicación de este proyecto. De ninguna manera. Primero, por ese concepto de pymes. Justamente, entre los objetos de este proyecto está la promoción de las pymes y mini pymes. Entonces, bien tranquilo. Y además, bien habría hecho ese diputado en estar presente el día que debatimos la ley de sostenimiento y promoción del turismo. Hace poquito, hace unos días, en nuestra Cámara, muchos de los que estamos acá estuvimos presentes. Y ahí votamos con alegría a favor del turismo entrerriano, del de Córdoba, del de todo el país. Es una importante actividad económica argentina, para la cual respaldamos 50.000 millones de pesos y beneficios tributarios. No usemos para analizar este proyecto cuestiones mentirosas, argumentos falaces. Hablemos de lo que tenemos que hablar. Asumamos a quienes representamos, los que representen a los más ricos de la Argentina, a los que le estamos pidiendo un aporte en situación de emergencia, no se avergüencen de representarlo. Eso también es la política. Por eso celebro, señor presidente, este proyecto, porque sé a quiénes representamos. Y en este día, como dijo el diputado Martínez, el Día de la Juventud, a mí me honra saber que estamos representando las voces de los pibes y pibas que van a quedar beneficiados con este proyecto. Muchas gracias.